que no lo ves, el sol está sangrando otra vez. Escúchame, el sol está sangrando otra vez. Tu aliento está ahogándome. Desnúdate, que el sol está sangrando.